Bueno, estamos en contacto con Gerardo Bevans en este momento de la costa de Canelones. Gerardo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, compañero, muchas gracias por permitirnos expresarnos por acá. Y un saludo a todos los compañeros por ahí por la radio. Que mandó recién unas fotos preciosas. Sí, de los trabajando. Trabajando, ¿no? Trabajando en la construcción. Sí, es verdad, ese es nuestro oficio y a eso nos dedicamos. Es lo que nos permite poder llevar el sostén de nuestra familia y con el gusto de compartir el trabajo de nuestra producción con un compañero que nos llevamos adelante no solo el trabajo de la agrupación política, sino que compartimos momentos muy lindos en lo que es el trabajo, ¿verdad? Gerardo, candidato, de ¿cuál sería el municipio de ese kilometraje, digamos, de la costa? El que corresponde aquí es el número 5, que se comprende desde el puente de la Avenida Las Américas hasta el peaje de Pando, ¿verdad? Bien. Un municipio muy extenso. Sí, sí. Con diferentes situaciones, por decir sí, así. Sí, con diferentes realidades. Hoy decíamos, Avenida Italia, acá en el municipio E de Montevideo, es un poco el parteaguas de dos realidades, y en la costa también, ¿no? Está allí el tránsito rumbo al este, que también divide hacia el este del departamento de la Costa de Oro una realidad y hacia el oeste otra. Exactamente. Yo creo que cuando nosotros decimos que cuando llegan las elecciones, la máxima expresión de lo que es el trabajo de las agrupaciones, ¿verdad? Uh-huh. Son tiempos de las agrupaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque durante muchos años hacia atrás y en el crecimiento, cuando hablamos de crecimiento desde el punto de vista cualitativo, nos ha permitido estar desarrollando todos los trabajos que hemos estado en busca del contacto con la gente y el intercambio en varias zonas de acá, de lo que conforma todo este municipio, ¿verdad? De lo que es, principalmente a lo que tú haces referencia de lo que es esta franja que divide un poco lo que son las distintas características. Uh-huh. de esta zona, por ejemplo, de hacia el lado norte, como tú decís. De la ruta interbalnearia sería el divisor. De la ruta interbalnearia, ahí está principalmente de la ruta interbalnearia, donde nosotros estuvimos desarrollando distintos desembarcos, de distintas barriadas, pero múltiples barriadas, con todo el trabajo que se ha estado desempeñando por parte de los compañeros. Y lo que es más importante, Hernán, es la evaluación que nos ha permitido realizar en base a esos trabajos para poder de alguna manera llegar a esta instancia electoral con una propuesta que contemple todas las necesidades de todas esas distintas zonas donde hemos estado trabajando durante todos esos años. Y yo quiero poner un poquito, si tú me permitís, una referencia de qué tipo de trabajo desarrollábamos acá, porque eso está bueno decirlo. Nosotros cuando la Unidad Popular estuvo en el Parlamento y había presentado un sinnúmero de proyectos, y entre ellos uno de los que más tuvo repercusión aquí en la zona de la ciudad de la costa, en aquellas zonas más carenciadas, como son las zonas de la zona de Colina de Solimar y de lo que es el autódromo, de allá del Pinar Norte, una zona de trabajadores, una zona de trabajadores que intentan construir su casa con mucho sacrificio y con muchas dificultades. Ahí llegamos nosotros, aprovechando que estábamos en aquel proyecto que tuvo mucha difusión, con el del Plan Nacional de Vivienda Popular con Construcción Pública, que nos permitió poder llegar a los vínculos que se necesitan para posteriormente hacer las distintas evaluaciones, donde hoy por hoy estamos trabajando con esos resultados, ¿verdad? Y que nos permite llegar con una propuesta. Entonces, por eso digo, un poco para ir acelerando la entrevista, digo, porque para nosotros es muy importante todo el trabajo que se ha estado realizando cuando la Unidad Popular estuvo trabajando en el Parlamento, ¿verdad? Sí, habría un montón de temas para hablar. Recuerdo una pelea que se dio también en varias zonas allí de y por varios vecinos con respecto al tema de la contribución, ¿no? Que se habían cambiado algunas formas de medir la contribución inmobiliaria en esa zona del departamento, generando obviamente un aumento muy importante para del pago a los vecinos, pero también la realidad de balneario y la realidad de lugar de habitación, del lugar de vivienda, de gente que además se traslada mucha de ella a Montevideo a trabajar, ¿no? Con todo lo que significan los costos del transporte y la realidad del transporte también en Canelones también son temas centrales, supongo, a la hora de conversar con los vecinos. Yo creo que sí, que los temas centrales arrancan por su origen, principalmente cuando nosotros apuntamos a través de la propuesta hacia los trabajadores, ¿no? No estamos diciendo que sean solamente aquellos que en estos momentos que están sin trabajo y están desocupados, que es en un buen número, ¿verdad? También decimos en eso que tú haces referencia, en aquellos que pagan su contribución y que todavía no se han sido contempladas en su totalidad las distintas necesidades que tienen por aporte que hacen esos vecinos, donde la distribución de lo que son el gasto para las obras de lo que es todo este municipio no es equitativa, por decir así, a la hora de presentar los mismos, ¿verdad?, ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ahora, uno de los temas centrales, y yo en esto de acuerdo a lo que hemos estado registrando con el trabajo de los compañeros de la agrupación política, sí es el de la de las contribuciones, de los impuestos que pagan los vecinos, pero uno de los principales es la desocupación. Entonces nosotros, a través de la propuesta que hemos estado desarrollando desde que comienza la campaña preelectoral, una de ellas son los trabajos que generen empleo directo a través de la comuna. No solamente el tema del transporte, que sabemos que es una problemática muy seria aquí, pero no preciso ir, por ejemplo, a Montevideo. Cuando tomamos en cuenta, por ejemplo, en el caso del autódromo de Madroñas, el autódromo del Pinar, me confundí con el barrio, del autódromo del Pinar y el caso de Colina de Solimar, las dificultades que tienen los trabajadores y la gente de tercera edad, los niños, para trasladarse de la escuela para llegar, por ejemplo, al caso del Hospitalito de la Costa. Ahí en el Hospitalito de la Costa, donde tenemos yo diría más bien una saturación en los horarios donde la gente necesita una atención inmediata, podemos identificar perfectamente que una de las principales necesidades son la extensión de más policlínicas también. En Rabada, con el tema del transporte, porque cuando decimos que hay personas de tercera edad y hay madres con niños de trabajadores que necesitan trasladarse, tienen dificultades no solo para trasladarse, sino también con lo que es el costo del boleto con el que vos acabas de mencionar. Exacto. Esto es resultado del trabajo de todos los compañeros, ¿verdad? De lo que es el resultado de no solo ahora en la campaña preelectoral, sino el resultado de más de muchos años desde que existe la agrupación política aquí en la zona de la costa, ¿verdad? Muy bien, Gerardo, nos gustaría saber para este domingo qué tienen pensado ustedes desde el punto de vista de lugares donde conseguir la lista o mecanismos para que la audiencia, alguna que puede estar escuchando en su trabajo acá en Montevideo, otra que estará escuchando en su trabajo o en su casa allí por la zona de la costa, ¿cómo hace para acceder a una lista de la Unidad Popular del 26 de marzo allí? Nosotros ahora tenemos el local abierto todos los días. Arrancó desde la semana pasada, a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas aproximadamente. Y después le damos la opción. El local que queda en. Perdón, sí, me falta la dirección. El local de la avenida Yanastasio Tuyutí, en el kilómetro 26600, donde se ubica allí la muy conocida Barraca Loma. De Solimar, y también tenemos como referencia un número telefónico que es el del 094-320-361. por ese número se puede, en el caso de que necesiten tener alguna orientación para la ubicación de los otros cantones, porque tenemos cantones que todavía estamos trabajando en ellos, ya están definidos, pero vamos a estar difundiéndolo ya hoy nomás, vamos a estar distribuyendo donde pueden también, a partir de hoy, ir a retirar su lista en las distintas zonas, ¿verdad? Sería por ahí la cosa. Hoy te cuento, Hernán, que hoy estamos teniendo una reunión con todos los compañeros a los efectos de tratar de poder ir organizando lo que es el trabajo electoral para el domingo que viene. Y allí en donde nosotros estamos convocando a todos los compañeros que estén disponibles, porque todos sabrán que en estos momentos nosotros contamos con 161 circuitos y 26 locales, donde en realidad hasta ahora ya contamos con 22, 23 compañeros, pero que sabemos que si todos aquellos que puedan venir a dar una mano y participar en lo que es en el acto eleccionario, por todo lo que implica y el trabajo electoral, queremos seguir convocándolo porque tenemos, como decía nuestro compañero Rubén Vera, en este homenaje, que cada voto hay que defenderlo a morir. Entonces, quiero convocar a todos los que nos están escuchando, que pertenecen a la zona de acá de Ciudad de la Costa, para seguir haciendo crecer la unidad popular a través de la participación en esta instancia electoral que creemos que por demás importante, ¿verdad? Muy bien, Gerardo, te agradecemos mucho estos minutos. Obviamente que seguiremos contactados. El saludo para todos los compañeros allí. Y bueno, y cualquier novedad que surja, información que te parezca importante difundir para los compañeros de la zona, nos comunicamos y podemos darle difusión aquí en la radio. Un abrazo. Bueno, un abrazo para todos a ustedes y bueno, arriba a todos nosotros. Nos vemos, que pasen bien. Chao, chao.